aquí en cabina. Soy aquí un gavilán, que ando volando, volando, que ando volando, volando. Yo soy aquí un gavilán, volado por la pollita, que desde aquí estoy mirando, y sin perderla de vista, ahí la estaré agarrando. Yo soy aquí un gavilán, que ando volado, volando, que ando volado, volando. Yo soy aquí un gavilán. Yo soy aquí un gavilán, que ando volado, volando, que ando volado, volando. Yo soy aquí un gavilán. Yo no soy ni tu papá, que no más andan gritando. Soy decente como Atlán y nunca me ando rajando. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 26 de septiembre del año 2018, en esta mañana lluviosa. Y para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arroyos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles 26 de septiembre. Pues aquí estamos con muchísimo gusto en donde nos gusta estar, que es en una cabina de radio, en este caso de la Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Con nuestro agradecimiento porque nos permitan acompañarles, porque todas las distracciones mediáticas que hay ahorita, usted escoge la revista. Somos poquitos, pero bien intencionados, ¿eh? Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí con su consola de audio, y nuestro curador musical, también las dos cosas al mismo tiempo. Chuchi, buen día. Y Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, nos asiste también en algunos otros aspectos de la producción del programa. Lupita, buenos días. Y todo el personal de técnicos administrativos, manuales de confianza, sobre todo ellos que son con quienes compartimos todas las mañanas aquí un ratito en la Casa de Radio Universidad Veracruzana. La bella Marisol, la saludo con mucho gusto. Elías, ¿cómo estás? Buenos días. Alan y Antulio también. Y bueno, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, con el saludo de Raciel Martínez de Comunicación Universitaria, Sara Ladrón de Guevara, nuestra rectora, y bueno, pues con mucho gusto, Carlos Romano aquí en el micrófono, que les dice que estamos comenzando. Son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Cuarenta, 41, 42, 43, Ayotzinapa, Ayotzinapa a 4 años. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Da coraje, muchísimo coraje. No sabemos desde dónde viene la orden de que no se realicen las investigaciones. Tienen la orden de no sacar la verdad que están escondiendo. Tienen la orden de no seguir las líneas de investigación. Hacen muy bien su trabajo de no encontrar la verdad. Esto lo expresa Mario César González sobre las autoridades responsables de esclarecer el caso de Ayotzinapa en nota de Luis Hernández Navarro de La Jornada. Don Mario es el padre del estudiante César Manuel González, desaparecido el 26 de septiembre de 2014, junto a otros 42 compañeros. Tiene 53 años de edad el señor y los pasados 4, pues los ha pasado buscando a su hijo, día y noche. 4 años llenos de mentiras, de injusticias, de dolor, lejos de su hogar, en Huamantla, Tlaxcala. Él era soldador, trabajaba duro, quería que su hijo estudiara Derecho en la Universidad de Puebla, para que no sufriera lo que él había sufrido. Pero César quería ser maestro y se inscribió en Ayotzinapa. La última vez que lo vio con vida fue el 8 de septiembre de 2014 en la normal de Panotla, en Tlaxcala. Trató de convencerlo de que se quedara y de que no regresara a Tixtla, Guerrero. Pues fue inútil, el muchacho quería ser normalista. Y desde que don Mario se enteró de la desaparición de su hijo, no para de buscarlo, no se resigna. Pero el dolor no cesa. Por el contrario, se profundizan más sus heridas y la desesperación crece. El colmo fue cuando el gobierno intentó sobornarlo para que abandonara al resto de los familiares. Rechazó indignado la afrenta. Mi hijo no se vende. El sufrimiento no disminuye con el paso de los años, ni el suyo ni el del resto de los padres y hermanos de los estudiantes desaparecidos. La desaparición forzada es uno de los delitos más atroces. Las familias sufren en el primer momento el terrible golpe de la ausencia y luego padecen la aflicción de la búsqueda, la incertidumbre. No tienen forma de procesar el duelo, no tienen manera de decir adiós. El dolor del día a día se le suman los conflictos que surgen en la familia, el desasosiego que sufren los otros hijos, el que vive la esposa, que no anda en la movilización porque tiene que hacerse cargo de sacar adelante a los más pequeños, pero que llora todos los días con la ansiedad de no saber dónde está su hijo. La aflicción de la madre que reza cada noche para pedir por la aparición con vida de su muchacho y despierta sin que sus plegarias hayan sido atendidas. Al desconsuelo de la ausencia se le agrega la culpa. No son pocos los padres que se dicen: yo no quiero ni llegar a mi casa. ¿Qué le digo a mi hijo pequeño cuando me pregunte: papá, ya trajiste a mi hermano? ¿Cómo le explico que no? ¿Cómo le explico que no? El sufrimiento, las culpas, las malpasadas han tenido efectos devastadores en la salud de los familiares. Los padecimientos que ya tenían se han empeorado al tiempo que les brotan nuevas enfermedades. En 16 de los 43 familias de los muchachos desaparecidos hay dolencias muy graves, en su mayoría relacionadas con diabetes, hipertensión, mala alimentación. Apenas a comienzos de febrero pasado falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, el cuarto de 7 hijos. La tía Mine, como le llamaban sus cercanos, era una mujer alegre que disfrutaba bailar, hasta que la tristeza provocada por la desaparición de su hijo la apagó. En el hecho de muerte pidió a su hijo que encontrara a su hermano y lo abrazara tan fuerte como pudiera. Francisco Rodríguez, marido de doña Minerva, usa una camiseta con la frase: moveré montañas para estar contigo. Tampoco se rinde. Prometió a su esposa que iba a encontrar a su hijo Everardo y no piensa parar hasta cumplir con la promesa. Las familias de los normalistas la despidieron con un parte de guerra. Murió combatiendo el cáncer y la impunidad de un gobierno que nunca le dio respuesta sobre el paradero de su hijo. Descanse en paz. Como don Francisco, el resto de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no cejan en su empeño de que haya verdad y justicia. No piensan hacerlo, no lo harán. Y en una nación en que cadáveres sin nombre son transportados en tráileres refrigerados durante meses y en el que cada semana aparecen nuevas fosas clandestinas, la dignidad, la persistencia de los padres de los 43 son la simiente de otro país. Su inclaudicable lucha por la verdad y la justicia es un punto crítico de la salud pública nacional. A Enrique Peña Nieto y a los funcionarios de su gobierno involucrados con el caso los persiguió siempre el fantasma de Ayotzinapa. El futuro gobierno tendrá en la noche de Iguala una prueba de fuego definitiva de su decisión de tocar los intereses que frenan el esclarecimiento de los hechos. De su voluntad y capacidad para resolver el crimen de lesa humanidad dependerá en mucho el juicio de la historia, más allá de comisiones de la verdad. Bueno, pequeñísimo homenaje, pues, a lo que pasó hace 4 años y que, bueno, seguirá de manera muy profusa en todos los frentes de la sociedad, sensible, de lo que ha pasado. ¡Cuartos! Bueno, muy bien. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, las 8 con 16 aquí en la revista. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Ocho con 17 minutos aquí en la revista Radio Universidad Veracruzana. Fíjense que va a haber una experiencia que no es inédita, pero que no es frecuente, de una mujer débil visual. Ella no nació así. Ella fue perdiendo la vista con una enfermedad que tuvo. Creo que fue de joven, es decir, como adolescente, un poquito después que perdió la vista. Y uno que la tiene, pues no sabe qué es peor, si haberla tenido o no haberla tenido nunca a la vista. Pero el caso es que, como parte de un ejercicio de sensibilización hacia el público que va a asistir a esta presentación, pues se va a llevar a cabo con Mitzi, que es la persona, la actriz, que va a representar un monólogo. Más allá de la cuestión estética teatral, la cuestión es un monólogo sensorial tendiente a sensibilizar a los que sí podemos ver. Y se llama Desde tus ojos y se va a llevar a cabo hoy a la 1:00 p.m. en el CRISBER, en colaboración con CEDAI, en donde está la maestra Patricia Aguirre y que ella es la encargada de este montaje. Va a ser dirigido a padres de familia, público en general, no se cobra la entrada, es en Culturas Veracruzanas, número 26, Colonia Nueva Jalapa, Jalapa, Veracruz, CRISBER. Y la experiencia pues se completa porque se le da a los espectadores un antifaz para que concentren toda su atención de manera auditiva y pues sientan un poquito, ¿no?, de alguna manera lo que los ciegos o lo que los débiles visuales pues tienen que enfrentar pues todos los días al tratar de hacer una vida normal, una vida cotidiana. Las ciudades no están hechas para discapacitados, por más que pues ha habido esfuerzos, ¿no?, municipales para que se pongan rampas para las personas que andan en silla de ruedas, pero para los ciegos es un verdadero problema. Entonces, en ese sentido, pues es esta llamada que hacen ellos, Mitzi y Patricia, para que la gente vaya. Y en este ejercicio pues realmente no frecuente, con sus ojitos tapaditos, pues pongamos atención a qué es lo que va a pasar en escena, a estar atentos a los estímulos tanto olfativos, ¿verdad?, como auditivos, ¿no? Y yo creo que va a ser una experiencia padre. Entonces hoy a la 1:00 p.m. llegar un poquito antes y bueno, pues a ver qué tal. Muy bien, son las 8 de la mañana con 22 minutos, las 8 con 22. ¿Y qué dice Reina Morales? Reina Morales, dice que hay un bello arco iris y que abraza la montaña de Naucanpaltépetl. Manda saludos. Qué bueno, Reina, igualmente para ti. Hoy pues vamos a continuar hablando del 68, que es el, el tema de temas. Hoy, bueno, quizás hoy será más la referencia a lo de Ayotzinapa, pero que está pues profundamente vinculado, ¿no?, por la circunstancia en la que se da, por el no esclarecimiento a satisfacción de toda la sociedad, porque se trataba de estudiantes, y bueno, pues andamos entre los dos temas, ¿no? Mitzi Belay es la actriz en el auditorio de Crisver. Y bueno, todos están pues conmovidos por este inicio, ¿no?, que de lo de Ayotzinapa, ¿no? Pues sí, de eso se trata, de conmovernos, de llorar, de que nos dé coraje, de que no se nos olvide. Fíjense que Vilma Fuentes dice que durante su estancia en París como embajador de México ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, entre 1977 y 79, Luis Echeverría abrió las puertas de su biblioteca personal al público. El expresidente había rentado el primer piso de su edificio moderno, ¿no?, en la arboleda, en la arbolada avenida de Breteuil, atrás del Palacio de los Inválidos, donde se encuentra la tumba de Napoleón. El piso contaba con dos amplios departamentos, uno convertido en su domicilio privado, el otro en oficina y biblioteca, dos estudios fueron reservados a alojar de material temporal a invitados suyos, ¿no?, en su calidad de periodistas, investigadores o asistentes. Y la biblioteca era frecuentada sobre todo cuando Echeverría se hallaba presente, ¿no? Desfilaban por ella muchos turistas mexicanos que andaban allá en Francia y sin lugar, vaya, sin duda curiosos de conocer al ex presidente de cerca o de obtener de él algún favor todavía, un puesto o una prebenda. No sé si algunos lograron, dice Vilma, algo más que aproximarse al espejismo del poder que Echeverría sabía hacer exaltar de su persona, convertido por ellos en un monumento semejante a Torre Eiffel o al Louvre. En todo caso, el turismo parisiense de sus visitantes se reducía al de su biblioteca. Estamos dedicados al estudio, repetía a unos y a otros proponiéndoles escuchar la lectura de algún autor escogido al azar. Y en ocasiones invitaba a algunas personas a platicar en una pequeña oficina durante unos momentos más o menos breves. Aparte de los turistas atrapados durante el vuelo de México a París, mientras estiraba las piernas en los pasillos del avión, llegaban a la biblioteca algunos estudiantes. Su personal en esas oficinas de allá se reducía a una secretaria particular, una chica que se encargaba de hacer el resumen diario de la prensa mexicana, futura diplomática, entonces estudiante, y dos militares. Ese era su equipo. Y en ocasiones se agregaban al grupo uno a otro expertos ocupados en prepararle sus discursos. Y Echeverría era capaz de permanecer inmóvil, sentado en un sillón de la biblioteca en apariencia, escuchando con atención la lectura de una novela, un ensayo, o sobre la pintura, un estudio económico, escondido tras sus anteojos opacos que ocultaban sus ojos. Imposible saber si tenía o no los párpados abiertos, si dormitaba o estaba despierto. En las oficinas y el departamento reinaba un ambiente al parecer jovial, en realidad pues el temor, ¿no? En realidad el temor era el ambiente, porque incluso los visitantes esporádicos caían en ese, digamos, perturbador sentimiento de miedo, ¿no? Quienes trabajaban en forma directa con Echeverría llegaban a extremos de turbación pánica, como si él fuese capaz de inocular a su alrededor un desasosiego creciente. Dudé de su cordura en algún momento. Algunas veces discutí con Cuevas de dónde podía provenir ese angustiante sentimiento que para su fortuna José Luis Cuevas sabía exorcizar con sus imitaciones de Echeverría y la consecuente risa, ¿no? Curiosa del enigma que representa el poder, platiqué con el expresidente muchas veces durante su estancia en París. Me preguntó en una o dos ocasiones qué buscaba obtener de él, dice Vilma, y pues no podía imaginar, hombre de poder, que alguien no buscase el poder, ¿no? Pensó que quería yo alguna chamba. Una noche, a solas con él en su departamento, sentados en una mesa de espesa y sólida madera, sintiéndome en confianza, ¿qué le pregunto? Después de un silencio. ¿Quién dio la orden de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco? Lo vi levantarse bruscamente de su silla, caminar de un lado a otro de la pieza, mudo, agitado. Busqué con la mirada con qué defenderme, viendo el grosor, la fuerza de sus manos, ¿no? Y después de unos minutos eternos volvió a su silla y dio un puñetazo en la mesa. Hizo cimbrar la madera. Dejé de pensar. Se quedó viéndome y me dijo: sentiste miedo, ¿eh? Mira, durante los 12 años que trabajé bajo las órdenes de Díaz Ordaz como subsecretario y secretario de Gobernación, yo viví ese miedo. Después soltó una risa amarga de burla, quién sabe de qué. Comprendí entonces que si Echeverría propagaba el miedo, era porque él lo había vivido. El poder es una enfermedad que puede volver loco. Vilma Fuentes. Qué anécdota, ¿no? Espeluznante. Y qué manera de empezar la revista. Vámonos ya con la música, son las 8:28. Las 8:28 aquí en la revista. Thank you. André Mourois, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Concierto para violín de Pietro Nardini. 24 minutos para que sean las 9. Hurgando en los archivos pasados de hace unos años, de un correo que ya casi ni usábamos, me encontré un buen texto de Javier Goma Lanzón del País de España, del País, del periódico. He observado que mucha gente, cuando ha de admitir algún mérito propio, ¿verdad?, suele iniciar la frase diciendo: bueno, la verdad es que, por ejemplo, al comentario: oye, tú eres un empresario de éxito, el aludido contesta en el tono de quien comprende que en ese caso el autoelogio es tan obvio que sería inútil tratar de negarlo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no me puedo quejar. Y así todo. La verdad es que soy un gran perfeccionista. La verdad es que tengo mucha facilidad para el baile, etcétera, etcétera. En cambio, cuando lo que ha de decirse es desagradable y puede ofender, se suele preferir este otro sintagma. Yo sinceramente, por ejemplo, yo sinceramente pienso que toda la culpa fue tuya. Yo sinceramente te veo más, pues más gordo después de verano. Yo sinceramente no soporto tu aliento. Se diría que por invocar la sinceridad, el impertinente goza de inmunidad casi absoluta, y que los demás debemos aceptar con paciencia su exabrupto, cuando no agradece el gesto de confianza. Se supone, en fin, que la sinceridad es ornato de almas bellas y que sería necio por nuestra parte objetarla. Ya alguna vez hablamos de esto, ¿no? De la excesiva sinceridad con la que se desenvuelven algunas personas y los problemas en los que se meten, ¿no? Y luego, bueno, pues por eso hablábamos el otro día también sobre los eufemismos. Durante largos siglos del hombre se esperaba no que fuera sincero, ¿verdad?, sino que fuera virtuoso y que, educando su naturaleza, pues alcanzara una excelencia moral que los demás pudieran aprovechar o admirar o emular. Y en determinado momento del siglo XVIII, ese mismo hombre decide que su yo verdadero, su yo más auténtico y real, reside en sus inclinaciones naturales, en su modo espontáneo de sentir, pensar, actuar, y que su único deber es el deber de ser uno mismo. El único. Las reglas morales que supongan contradicción o superación de la propia naturaleza, o aquellas otras que vengan impuestas por la sociedad para reglamentar la vida en común y que siempre disciplinan en algún grado la esfera de la vida, pues son impugnadas ahora en su totalidad como formas odiosas de alienación del auténtico yo. El sacrificio, la renuncia, la autoexigencia o el duro trabajo de perfeccionamiento sobre la indócil naturaleza humana. Es interesante el artículo, pero es muy extenso para la radio. Bueno, pues, ¿qué hora es? Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Recuerden que hoy va a ver el Café de los Prodigios. Y estaba yo buscando ahorita aquí el programa. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y voy a buscar el programa de las jornadas sobre 68 de Ayotzinapa, porque pues ayer nos platicaban nuestros amigos del ayuntamiento y Estela Hernández Palacios de la UV, que son más de 90 actividades. Entonces, pues hay que consultar desde luego el programa, pero ya me lo habían enviado, a ver si ahorita me lo encuentro. Mientras, vamos a escuchar esto que ya tiene listo Chuchín. Que se han contado, de todas no se enteró, o no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, nada pasó, aquí nada pasó. Pobre de él, pobre de ella, la bala lo separó, oh, oh, oh. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, oh, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, oh, no. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame, dame sabor, dame sabor de rococó para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió, oh, oh, oh. Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, oh, no. Cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió, oh, oh, oh. No importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó. Esta tierra se vaya a ti. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Bueno, bueno, bueno, muchas gracias a Jaciel y a Norma que muy gentilmente nos hacen llegar y me ahorran el tiempo de estar busque y busque el programa. Es que son dos, uno es el de la UB, otro es el del ayuntamiento y otro es el de los dos, entonces imagínense. A ver, empezamos con el de la UB porque empieza hoy miércoles 26 de septiembre, aunque en la inauguración pues va a estar también parte del ayuntamiento, entre ellos pues Hipólito, ¿no? Bueno, inauguración general, Eduardo Soto Millán, 43, ese número lo vamos a estar escuchando durante un buen rato. Juan Pablo Medina, El Cerco, son dos películas o documentales. 11 de la mañana, hoy miércoles, en el Museo de Antropología, en el auditorio. ¿Quiénes van a participar hoy en la inauguración? El ensamble coral de la Facultad de Música, el director es Noel Josafat, García Melo, Alexis Martel al piano, Alberto Barrera y notas de Eduardo Soto Millán. Bueno, inauguración hoy a las 11 de la mañana, Museo de Antropología. Luego va a haber una exposición, se va a inaugurar, Disrupciones desde el archivo, 5 visiones artísticas del movimiento estudiantil del 68, una visita guiada con las curadoras Georgina Sánchez y Raquel Fundía. Esto es inmediatamente, la inauguración media hora, ¿no? Ya sabe usted. Luego a las 11:30, ahí mismo, en el museo, Pablo Cruz, Jerónimo Rosales, Adriana Álvarez, Adriana Martínez y Diego Montoya, ¿sale? Bueno, luego vendrá una conferencia inmediatamente después, Antonio Elorza de la Universidad Complutense de Madrid, Utopías del 68 de París y Praga a China y México. Bien interesante que va a estar esto a las 12. Ahí seguimos ahí en el museo, ¿eh? Presenta Jesús Turizo, Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UB. Otra conferencia, Daniela Spencer de Ciesas, Ciudad de México, La Primavera de Praga, Precedentes, Marcha y Secuelas. Esto ya es en la tarde, la que dije anteriormente es a las 12. Ya de ahí hasta las 6 de la tarde, ahí mismo en el museo regresamos, la presenta Luis Fernando Granados del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB. Saludos. Y la última actividad de hoy es el cine, Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, un documental dirigido por Enrique García Mesa, la presenta el propio director, la acaba de hacer esta película, esto va a ser a las 7, después de la conferencia de las 6, a las 7, ahí mismo en el museo, Enrique García Mesa. Estas son las actividades para este miércoles. Y ya no los confundo, porque si les empiezo a decir todo, imagínense nada más. Lo que acabamos de escuchar fue a Panteón Rococó, Nada Pasó. Ayer pasaron, hay una serie que se llama, una serie de programas, no, una serie de Netflix, una serie de programas de Canal 22 que se llama Las Joyas del 22. También TV UNAM, desde que lo dejó Nicolás Alvarado, está muy bien, tiene muy buenos programas. Entre ellos, La Primavera del 68, ¿no? Y ayer estaba viendo una, ¿cómo se llama? Es un... Está como dramatizada, como actuada, porque hay un personaje allí que se va encontrando con algunos de los protagonistas de aquella época, de los tardíos 60 y de los tempranos 70. Y entonces, pues hagan de cuenta que se los va encontrando en diferentes espacios, por ejemplo, al Mastuerzo, al líder de Peace and Love, a Alejandro Lora. Entonces en diferentes escenarios va platicando con ellos. Con Lora, por ejemplo, llegan a Vándaro, van en una camionetita ya acostados entre un montón de cachivaches, y Lora le va platicando todo lo que fue el festival de Vándaro, de la multitud de gente que era incalculable, porque si te subías al templete y desde ahí veías todo como un mar de gente, era una cosa increíble, ¿no? Fue rebasado totalmente la cantidad de gente. Le preguntaba a este muchacho que qué tipo de chavos iban. Dice, no, pues básicamente era la raza, pero también había pirurris, dice, y había una gran solidaridad, porque se prestaban, si llovía, por ejemplo, pues pásale a mi casa de campaña, ¿no? Entonces, porque habían dicho que estaban traficando ahí con droga y todo, no. Todo era regalada, dice. No era vendida, todo el mundo la compartía, ¿no? Y decía, finalmente iba a haber un espacio para carreras de autos. Y finalmente, pues por la gran cantidad de chavos, pues ya no se hizo. Y entonces en los periódicos decían, no fue carrera de autos, fue carrera de motos. Sí. En alusión a todo lo que se consumía ahí, pero de un ambiente tan padre, dice que no hubo broncas, no hubo chavos que se quisieran pasar de listos, ¿no? Con las chavas, todo era un ambiente de libertad, porque finalmente para eso era, ¿no? Para eso era la reunión y para eso es el rock and roll, para eso era el rock, para sentir la libertad de ser joven, ¿no? Entonces estaban platicando con una gran nostalgia, ¿no?, de todo lo que había pasado. Luego también entrevistó al Mastuerzo, así que parecía como un chamán, así vestido de chamán el Mastuerzo, y entre humo, vaya, usted sabe que quién sabe qué era. Y bueno, también daba sus puntos de vista sobre, bien interesantes, sobre la juventud de aquella época, sobre sus sueños, sobre sus frustraciones, las contradicciones, su relación con, es decir, con una sociedad que no los entendía, que no les sabía, que no había lugar para ellos, y el gobierno pues peor, ¿no? Pues no había prensa para jóvenes, no había nada para jóvenes. Entonces, cuando vieron que los jóvenes estaban organizando, por ejemplo, en eventos como estos, o cuando en este mismo programa entrevistan a Javier Batis, este icónico cantante mexicano, rockero, que fue de los pioneros de los Hoyos Funky, de los cafés cantantes de aquella época, donde no había droga, no había alcohol, no había nada, no se necesitaba, no necesitaban los chavos. Hablaban de que no había prensa para jóvenes y que no había nada para jóvenes. Entonces empiezan a organizar, y cuando los jóvenes pues van buscando sus propios reductos, y en este caso los cafés cantantes, los Hoyos Funkies, el Avándaro y demás, estaban así como pues como muy entretenidos en una serie de cuestiones que al final de cuentas pues arrojaron una serie de eventos que hicieron que las autoridades les diera miedo, ¿no? Se asustaron de lo que podía pasar, y entonces con cualquier pretexto llegaban al café cantante, donde no pasaba nada, todo pues era muy fresa, todo, y les inventaban que tenían unas chelas por allí, porque ni cerveza permitían ahí, ¿no? Entonces le cerraban los lugares, y claro que con lo de Avándaro se asustaron mucho, ¿no? Pero estuvo buena, las están repitiendo, son las joyas del 22, pero ya no me acuerdo si lo vi en TV UNAM o en las joyas del 22. Bueno, pues faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Continuamos aquí en la revista con la música que ya tiene Chuchín. Que vivan los estudiantes que ponen en evidencia que el sistema está podrido con toda su ambivalencia. Narcopolíticos tienen el poder y la influencia. Caramba y zamba la cosa, no queremos esta herencia. Que vivan los estudiantes que también son campesinos, que al protestar se toparon con malditos asesinos. Sin las oportunidades que tiene un citadino. Caramba y zamba la cosa con políticos cretinos. Secuestraron normalistas, los corruptos policías, muchachos que protestaban sin saber qué pasaría. Los entregaron al narco por orden de la alcaldía. Caramba y zamba la cosa, qué tristes son estos días. Que vivan los estudiantes, que muertos nunca estarán. Son aves que alzan el vuelo en busca de la verdad. Y se enfrentan al sistema que los quiere devorar. Caramba y zamba la cosa, que viva la libertad. Que vivan los estudiantes, que en clase ya no los vemos. Siempre en el pase de lista, mucho los extrañaremos. La búsqueda no se acaba, nunca la abandonaremos. Pues vivos se los llevaron y vivos hoy los queremos. Que Que vivan los estudiantes que nacieron en la orilla, donde nace la pobreza y todas cosas sencillas, donde la tierra no daba ya maíz para la tortilla. Los narcos al enterrarlos sembraron nuevas semillas. Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno, sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Bueno, pues muy bien por esto que escogió Chuchín, que vivan los estudiantes de Ayotzinapa, Violeta Ortega y Guillermo Zapata, muy bien. Ya un minuto para las 9, saludos a Itzel Gutiérrez Bonilla, buenos días, hace un par de meses que no te había podido oír por cuestiones técnicas, saludos afectuosos. Sí, Itzel, te extrañábamos, extrañamos a los revisteros cuando dejan de comunicarse con nosotros, dijimos, ya nos abandonaron, pero no, allá andan. Y también otra cosa que les quería decir, que cuando se quieran comunicar con nosotros, utilicen el inbox que le llaman, el messenger del Face, porque el muro casi no lo visitamos. Entonces solamente cuando nos llega un aviso de, oye, ve a tu muro que te están esperando ahí a que contestes, entonces llama uno al muro. Este que es el caso, por ejemplo, de Itzel, o de Irving Ramírez, que también nos estaba anunciando sus eventos ahí, que sus cursos, ¿no? Ahorita los voy a buscar. Entonces, cuando quieran, puede ser o Twitter, o puede ser en el Messenger o Inbox, que le llaman también, que es el Face, o puede ser también a través del correo electrónico, ¿sí? @romanola. Ah, no, te digo que me hago bolas. ¿Cuál es mi correo electrónico? Romano Ale. Ahorita les digo, ya me hice bolas con todas estas cosas. Bueno, entonces, pues ya son las 9:01 a.m. y ya están listos Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski para una emisión más de El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. El buen soñador apaga la luz y se tiende confortablemente. Poco después de haber cerrado los ojos, se siente flotar en una atmósfera algodonosa, con una agradable sensación de ligereza y de hinchamiento en la cabeza. Cae entonces en una inconsciencia en la que corta el contacto con el mundo exterior. Por la mañana, se despierta en forma, bien descansado, con todas sus facultades renovadas para un nuevo día. El insomnio también apaga la luz y se tiende confortablemente, pero se queda despierto y repasa en su cabeza sus problemas del día cuando no son los del mundo entero. O se duerme para despertar bruscamente 2 o 3 horas más tarde. ¡Ya cállate, amigo! ¡Déjate hacer ruido! 3 señales fisiológicas permiten caracterizar los estadios del sueño y de la vigilia: la actividad eléctrica del cerebro, los movimientos de los ojos y la actividad muscular. ¡Mira de mantenimiento asqueroso! Puede ocurrir que antes de dormirse el sujeto perciba imágenes que no existen en la realidad. Son

Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Oscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Luego por eso empiezan a hablar mal de ellos, ¿verdad? De Oscar y de Janet, porque andan como muy jijijija. Ay, que soñé contigo, y ay, no, yo soñé también y voy a seguir soñando. No, no, no. Ya eso ya no me gustó. Bueno, son las 9:14. Saludos a los dos. Y Oscar de la Borbolla, sobre todo, siempre nos retuitea. Y está perfectamente bien enterado de que estamos pasando esta serie que se hizo hace mucho allá en Radio UNAM. Que mencione yo que en la reseña del libro de Mónaco, Felipe Paula, de 2015, no, en Voces de la Educación hay una reseña del libro Ayotzinapa, Horas Eternas, de Paula Mónaco Felipe, y saludos de Víctor Gutiérrez, editor de Voces de la Educación, revista digital. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión, decía Paulo Freire. Bueno, lo que les iba yo a comentar ya se me perdió otra vez. Jijijiji. Así que mejor vámonos con un... Ah, saludos, Elenita Enríquez. Elenita Enríquez, mucho gusto. Fíjense que hay un artículo que habla sobre... ¿Se acuerdan de aquel libro de la picardía mexicana que se hizo muy, muy famoso? Prohibido seguramente en muchas casas, ¿no? Pero muy divertido. Y en donde venía una recopilación de todas las leperadas habidas y por haber de los grafitis de los baños, de cuánta cosa. Picardía mexicana, albur y chiste, dichos, refranes, el lenguaje coloquial, los grafitos en dibujos, los letreros, los epítetos del ciudadano encumbrado y aquellos del peladito de la calle. Se valen de metáforas moralejas y frecuentemente aluden al contenido sexual, a la opresión política, el albur, ¿no? Para fortuna de los amantes del folclore, aquellos más arraigados en la cultura popular mexicana, quedaron en la obra literaria del maestro Armando Jiménez, cuando apareció su libro Picardía Mexicana en 1960. No, hombre, se hizo emblemático de la cultura popular mexicana. Se derribaron tabúes, prohibiciones de la primera mitad del siglo XX. Desapareció la Liga Mexicana de la Decencia, había una Liga de la Decencia, y creció el respeto a los modos de expresión de la clase trabajadora y la barriada. Esto ya fue en los 60, ¿eh? Mira. Y la prolífica obra de Jiménez ayuda a definir la psicología, la lingüística, la sociología del mexicano. 16 libros en más de 100 ediciones y millones de ejemplares fueron prologados por 5 premios Nobel de literatura: Miguel Ángel Asturias de Guatemala, Camilo José Cela de España, Octavio Paz de México, Gabriel García Márquez Colombia, México, y Pablo Neruda de Chile. Para lograr un entendimiento más franco de México y lo mexicano, y sin mayores pretensiones, dibujar, digamos, una sonrisa en el rostro de los lectores. Aquí va, pues, una recopilación de diversas fuentes y unas tantas de la propia memoria del autor, de algunos refranes, albures y rimas de la picardía mexicana. ¡A darle, que es mole de olla! Bueno, es fácil esa, ¿no? Hacer algo sin tardanza. Ahora verás, guarache, ya apareció tu correa. Cualquier persona, por poderosa que sea, encuentra a alguien que tiene mayor autoridad y le pone límite a sus excesos. También equivale al dicho, hasta que encontraste la horma de tu zapato, mijo. Hay otro que dice, cada cual hace de su vida un papalote. O sea que cada cual hace con lo suyo lo que quiera. Se dice cuando alguien se rehúsa a oír un consejo para o para indicar que uno no debe entrometerse en la vida de los demás. Comes frijoles y eructas jamón. Se refiere a la gente que es de origen humilde, pero presume ser rica. Qué feo está esto. Comes frijoles y eructas jamón. Contigo la milpa es rancho y el atole champurrado. Es una verdadera declaración de amor. Junto a ti la vida me parece maravillosa. Y las limitaciones no parecen pesadas. Contigo la milpa es rancho y el atole champurrado. ¡Ay! Dale una sopa de su propio chocolate. Es hacerle a alguien el mismo mal que le hizo a otro. Y así hay como 830. ¡Ah! Y hay piropos. A ver los piropos. ¡Apachurro! ¿Qué es eso? Eso no es albur. ¡Apachurro! Ya. Déjale las primero, ¿no? Bendita la tuerca del rin de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada. Monumento. ¡Ay, qué bonito! No, esta no. Censurada. Oye, ¿de qué juguetería te escapaste, muñeca? ¡Híjole, qué cursi! En esta noche tan fría yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Vámonos mejor a otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, es que algunas son de doble sentido. Realmente no están diciendo groserías, ¿no? Jugamos a la basurita, tú te tiras al suelo y yo te recojo. Pues eso no dice nada malo. Y ahí es cuando uno dice, tú y tu mente cochambrosa. Ah, esta sí me acuerdo. Hace muchísimos años que decían, ¿qué comen los pajaritos? Masita. Pero sí habría que darle el énfasis de masita. Qué curvas y yo sin frenos. Esta era clásica de los autobuses, ¿no? De los camiones que traían esos letreros que luego se colgaban. Hay un montón de letreros los choferes. Qué curvas y yo sin frenos. Así como del estilo de Mauricio Garcés. Ay, mira. Ay, ¿qué pasó en el cielo? Que se están cayendo los angelitos. Ay, mira, qué bonito. ¿Quién fuera bolsa de mano para andar de tu brazo? ¿Quién fuera visco para verte dos veces? Ay, ¿quién fuera visco para verte dos veces? ¿Quién fuera reloj para ser dueño de tu tiempo? Quisiera ser Tarzán para perderme en esa... no sé a qué se refiere. Mejor ya vámonos con música antes de que no cierre la estación. Son las 9:22, las 9:22. Luego le seguimos porque hay muchas más los que usted quiera mandarnos. Ay, los albures, esto está bueno. Bueno, luego vemos eso. Se llama Picardía Mexicana. Mira, Aurelia Fierros es la autora y viene en una página de Hispanic LA desde Los Ángeles, opiniones, cultura y noticias hispanas. Todo lo que se encuentra uno en la red es algo increíble. Chuchín, ¿cómo tú? Para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar.